Cuando a México vayas, Rosita. Cuando yo llegue a la capital, 5 pesos será el menor precio que por ellos a mí me darán. Ya lo sabes que eres pajarera y que alegre te vives cantando, disfrutando de la primavera y de las aves, sus pulidos cantos. Ya lo sabes que soy pajarera. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Estimados amigos y radioescuchas, buenas noches. Nuestro mayor deseo es que la estén pasando excelente junto con sus seres queridos. Les damos una calurosa bienvenida a este programa, cuyo fin es recordar a los grandes exponentes del bolero y la música tropical, principalmente de México y también de Latinoamérica. Hoy tendremos una emisión por demás interesante, ya que compartiremos números ejecutados por 3 agrupaciones del músico potosino Antonio Escobar. Toño Escobar y sus Locos, Los Pianolos de Antonio Escobar y Los Zombies de Antonio Escobar, con géneros como el danzón, charleston, guaracha y la canción típica mexicana. Contaremos con la participación de Ana Dalal de Jives Nazará y Marco Antonio Versunza León, quien de forma particular nos platicará acerca de algunas canciones populares del bolero y las bombas yucatecas que se escucharán en algunas de estas piezas del repertorio, considerado como una verdadera joya de la cultura musical popular. Así que, Betty, adelante con el fonógrafo para reproducir aquellos viejos discos de 78 revoluciones por minuto. ¡Comenzamos! No es para mí, pobre de mí. tanto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Dedicada a todos los marcianos. Fíjate qué suave. ¿Qué será? ¡Ay, qué será! El platillo volador. ¿Qué será? ¿Qué será? El platillo volador. ¿Qué será? ¿Qué será? El platillo volador. Contigo en la distancia. Thank you. Escucharon Por un amor de Gilberto Parra con Paz Águila y Eduardo Solís, un tema de canción típica mexicana en danzón que fuera éxito de la gran Lucha Reyes, el platillo volador de Paz Águila con la voz del cómico Manuel Palacios Manolín en la introducción y David Lama en el canto. Asimismo, Blanca Estela de Emilio B. Rosado, las tres con el grupo Toño Escobar y sus Locos. Recordemos que son grabaciones antiguas, por lo que se pueden presentar deficiencias en su reproducción. Ya en programas anteriores habíamos realizado un homenaje al músico Antonio Escobar y su orquesta tropical con una muy buena audiencia. En esa ocasión compartimos algunos números con sus cantantes. Hoy hablaremos principalmente del fenómeno del danzón, así como de Toño Escobar y sus Locos, un grupo creado en 1952 con integrantes de su orquesta para interpretar danzones de los que grabaron unos 35 números, de los cuales algunos eran de compositores cubanos, como los que aquí estaremos ofreciendo. De acuerdo con Cristóbal Díaz Ayala en su Enciclopedia Discográfica de la Música Cubana 1925-1960, la instrumentación de este grupo era piano, bajo, güiro, figle, clarinete, dos violines y batería, aunque nos parece escuchar también una trompeta. Esta formación era la conocida por piquete en Cuba allá por la década de 1920, y sin embargo, no existen grabaciones que sepamos hayan realizado en Cuba de esta colorida combinación con la que Antonio Escobar logra un sonido muy peculiar, viejo y nuevo, porque incluye hasta elementos jazzísticos a veces. Los danzones son anunciados al grito tradicional de México: ¡Ey, familia! Danzón dedicado a determinada persona o lugar. Seguimos con más música. Sala tu reja, oye mi canto, mi triste queja, que tú no sabes lo que es la muerte, vivir callado, vivir sin verte, y si lo sabes al fin, morena, ¿por qué no calmas mi amarga pena? Linda morena, sal a tu reja, que aquí te espera tu trovador. Y en tus miradas y en tus sonrisas, mándame todo, todo tu amor. Thank you. danzón dedicado a todos los que no bailan y nomás miran. ¡Servicio acá! Thank you. país. Jamás recoge nada. El que siembra su maíz. Jamás recoge nada. El que siembra su maíz. Jamás recoge nada. El que siembra su maíz. Jamás recoge nada. Siembra su maíz, jamás recoge nada. El que siembra su jamás maíz, recoge nada. El que siembra su maíz, jamás recoge nada. El que siembra su maíz, jamás recoge nada. Disfrutaron de Linda Morena de Antonio Escobar con Eduardo Solís. Ya voló la paloma y te odio. Estas dos últimas en la voz de David Lama. Las tres con el grupo Toño Escobar y sus Locos. Las grabaciones fueron realizadas aproximadamente en 1952 y provienen de antiguos discos de 78 revoluciones por minuto, por lo que son de alto valor histórico. Cabe destacar que son escasas las canciones con Eduardo Solís, mejor conocido como la voz romántica. Fue intérprete de boleros y música ranchera. Su nombre completo fue Eliseo Solís Olmedo, y nació el 2 de febrero de 1921 en Jocotepec, Jalisco. Fue cantante de la XCW, formó el dueto Columbia con Paz Águila de las Hermanas Águila. En el año de 1949, integró el dueto Blanco y Negro con Salvador García. Para el equipo de este programa y para mí en lo personal, es un honor haber compartido temas inéditos en Danzón y hablar un poco de este personaje que fue amigo de mi padre, José Antonio de Gives Pineda, director de Los Cuatro Soles. Eduardo Solís falleció el 10 de abril de 1981 en un accidente automovilístico en Escárcega, Campeche. Están sintonizando Contigo en la Distancia, una emisión cultural sin fines de lucro a través de Radiofonía Online. Nuestro mayor deseo es que estén disfrutando de la música que hoy tenemos preparada para ustedes con Toño Escobar y sus Locos. En 1953, Toño formó pareja con otro pianista bajo el nombre Los Pianolos, buscando el sonido de los pianos de los años 20 que también se usaban como pianolas interpretando Charleston. Escuchen el tema El Costeño de Silvestre Rodríguez, que también fuera éxito de Guillermo Álvarez y su Cómoda de Alambres, con ese sonido de antaño al estilo muy particular de Los Pianolos de Antonio Escobar. Thank you. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Thank you. Bailando el Charleston de Emilio de Uranga con los pianolos de Antonio Escobar y el barrilito con Toño Escobar y sus locos fueron los temas que escucharon. Ahora les tenemos la cápsula La música popular mexicana en el tiempo con el artista yucateco Marco Antonio Versunza León, quien nos va a platicar algo de la selección que estamos compartiendo, así como de las bombas yucatecas. Muy buenas noches, amigos de Radiofonía Online y del programa Contigo en la Distancia. Saludos a José Antonio, saludos a Nadalán. Y esta noche estamos para hablar de dos temas muy, muy interesantes entre la relación de la música cubana y la música yucateca. Ahora vámonos por lo que yo le he llamado trilogía de canciones cubanas que al haber entrado por el estado de Yucatán, cuando llegan al centro de la República, existe en varias ocasiones la confusión de que si eran canciones cubanas o canciones yucatecas. El primer caso es En el tronco de un árbol, que realmente se llama ¿Y tú qué has hecho?, canción de 1921 de Eusebio Delfín Figueroa, banquero y trovador cubano que toma la letra que encuentra en un almanaque, cuya primera versión grabada fue de María Teresa Vera. Más adelante se hace una grabación por el dúo Cabrizas Farach y cerrando el siglo pasado por la versión que le hiciera el colectivo Buenavista Social Club en la voz de Compay Segundo. La siguiente canción es Pensamiento de 1918 de Ángel Rafael Gómez Mallea, Teofilito, grabada en 1918 por Eusebio Delfín y Rita Montaner. Ahora hablemos del caso de 1918 de La Bayamesa de Sindo Garay, que en 1927 en Yucatán se adecua la melodía y se le pone por título Morena Mía, con música de Manuel Barrera y letra de José Polonio Hernández, poeta puertorriqueño. Ahora hablemos sobre las bombas yucatecas. Las bombas yucatecas tienen sus orígenes a raíz de la llegada a Yucatán de la gran compañía de zarzuela cubana y en la que la pareja de teatro Bufo, compuesta por Arquímedes Pous y Conchita Yauradó, al hacer cortinillas usaban los piropos rimados para decirle a su pareja. Y es ahí donde aparecen las bombas yucatecas que se usan en las vaquerías, que son nuestras fiestas regionales y patronales. Son interrupciones del baile para florear a la pareja con versos octosilábicos de rima fácil. Originalmente son versos románticos de halago con tantita picardía. Y encontramos bombas de poetas tan reconocidos como Ricardo López Méndez, Humberto Lara y Lara, Moniz Zorrilla, Manuel Díaz Maza, Jorge Peniche Peniche, Luis Pérez Sabido. En el Teatro Regional Yucateco, que generalmente termina cada obra con toda la compañía bailando jarana, se utilizan bombas más picarescas, donde sus máximos exponentes fueron la pareja compuesta por Daniel El Chino Herrera y Ofelia Zapata Petrona. Escuchen ahora precisamente el tema En el tronco de un árbol de Eusebio Delfín, en la introducción con una bomba yucateca y en el canto por David Lama. Sombra le cobija al que a buen árbol se arrima. Mi perrito no se fija y en cualquier árbol se esconde. ¿Ja? Una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allí en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol abatido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo con cariño tu sagrado nombre y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Tomemos la canción Ella de 1925 con música de Domingo Casanova Heredia, inspirada en el poema Pequeño Nocturno del dominicano Osvaldo Basil, con la adecuación a dos estrofas del poeta yucateco José Rueda Ontiveros. Esta canción se la dedica Virginia Fábregas y es el primer bolero yucateco grabado en los Estados Unidos y cantado por el barítono canario Juan Pulido, grabada en la Columbia en 1925. Ya hay infinidad de interpretaciones, ¿verdad? Recordemos la de los Tres Haces, grabaciones en Puerto Rico por el trío Borinquen y muchos solistas. Es una canción realmente muy representativa de la trova yucateca y, como les dije antes, fue el primer bolero yucateco que se graba. Escuchen ahora el tema Ella de Domingo Casanova en instrumental con Toño Escobar y sus Locos. ¡Familia! Danzón dedicado a la persona que puso al 20 a la sinfonola y amigos que lo acompañan. Thank you. Muchas gracias nuevamente, amigos, por la invitación y espero que el contenido de esta cápsula sea de su interés. Buenas noches. Muchas gracias, Marco, por tu aportación. Seguimos con más música. Escucharon Mocambo de Emilio Renté. Amigos, ha llegado la hora de finalizar este programa agradeciendo de antemano su atención y esperando que se la hayan pasado muy bonito en compañía de nosotros. Asimismo, agradecemos a María del Socorro, Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, a Marco Antonio Versunza León en los comentarios y Betty Silva Proa en los controles técnicos. Gracias también a Radiofonía Online por el espacio brindado 100% cultural sin fines de lucro. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la producción y conducción. Se quedan con tres números: Imposible de Agustín Lara en la voz de David Lama, Pulque para dos de Gustavo Moreno el Cura, estas dos con Toño Escobar y sus locos, la última Popurrí de la Revolución con los Zombies de Antonio Escobar. ¡Hasta luego! ¡Bomba! En este nuevo danzón ya no les dedico nada, porque todos nos imitan y es mucha dedicada, ¿eh? Yo sé que es imposible que me quieras,